sigue la alegría. Vamos a la pista, vamos a bailar con sus amigos. Nieto 5, mi amor. ¡Ay, qué rico! ¡Alegría es alegría! Con los Nieto 5, oye. ¡Ay, qué rico! Una noche guaraní, de guitarras y de cantos, yo me enamoré de ti y tú me quisiste tanto. Una noche guaraní, llena de embrujo y de encantos, tú me quisiste a mí y yo te quería tanto. Y te fuiste al amanecer, sin dejarme ni la esperanza de poderte volver a ver. Ingrata paloma blanca, y te fuiste sin saber que además tú te llevabas en la sala de tanto querer. Ingrata paloma blanca, vacila, vacila, donde vacila, vayas te seguiré. ¡Ay, qué donde rico! Vayas te buscaré, donde quiera que tú vayas a ti siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré, donde vayas te buscaré, donde quiera que tú vayas a ti siempre yo estaré. ¿Cómo vacila esa morena, oye? Una noche guaraní, llena de embrujo y de encanto, yo me enamoré de ti y tú me quisiste tanto. Una noche guaraní, llena de embrujo y de encanto, yo me enamoré de ti y tú me quisiste tanto. Y te fuiste al amanecer, sin dejarme ni la esperanza de poderte volver a ver. Ingrata paloma blanca, y te fuiste sin saber que además tú te llevabas en la sala de tanto querer. Ingrata paloma blanca, donde vayas te seguiré. Donde vayas te buscaré, donde quiera que tú vayas a ti siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré, donde vayas te buscaré, donde quiera que tú vayas a ti siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré, donde vayas te buscaré, donde quiera que tú vayas a ti siempre yo estaré. Donde vayas te seguiré, donde vayas te buscaré, donde quiera que tú vayas a ti siempre yo estaré. Y sigue, sigue, sigue, sigue la alegría, compadre. Vacila, vacila, vacila con sus amigos de siempre. Y estos cinco, mi amor, ¡qué rico! Jeje. Estábamos muertos, andamos de barranda. ¡Anda! ¡Las palmitas arriba! ¡Opa! Mi vecinita de lado, un gatito se ha comprado, lo tiene muy bien cuidado, muy limpito y perfumado. Cuando llega la noche ya, quilín quilín pa' acá, quilín quilín pa' allá, su gatita a buscar. Quilín quilín pa' allá, quilín quilín pa' acá, porque el gatito ya y ese se ha enamorado. Quilín quilín quilín quilín quilín, quilín quilín quilín quilín quilá, quilín quilín quilín quilín quilín, quilín quilín quilín quilín quilá. Los sensacionales. 105, mi amor. 28 años de cumbia, hermano. Jeje. ¿Cómo suena esa guitarrita? ¡Ay, qué rico! Si una lauchita se cruza, si el gatito la rehúsa, ya ni los bigotes usa, loco con su misifusa. Y cuando llega la noche ya, quilín quilín pa' allá, quilín quilín pa' acá, su gatita a buscar. Quilín quilín pa' allá, quilín quilín pa' acá, porque el gatito ya se ha enamorado. Ya no maulla en el tecao, porque el gatito se ha enamorado. Ya no mira mal a la lauchita, porque el gatito se ha enamorado. Vamos. Ya no sabe ni de merluza, solo piensa en su misifusa. Ya no maulla en el tejado porque el gatito se ha enamorado. Ya no mira mal a la uchita porque